Refiere al cuento de la buena pipa. Le damos la bienvenida. Está hablando del Faso. A Julio El Caño García. ¿Cómo estás? Buen día, compañeros. Buen día. ¿Cómo están todos por ahí? ¿Qué haces, Caño? ¿Todo bien? Todo bien, Juan Pablo. Me gusta hablar con vos. Bueno, más vale. ¿Con qué venís hoy? Mira, hoy teníamos como tema para hablar un poquito de los usos no mencionados, no conocidos, o que por ahí vendrán después del cannabis. Por ejemplo, sabemos que el cannabis tenemos productos desde lo medicinal y desde lo industrial. Sí. Pero poco conocemos acerca del impacto que puede llegar a tener en los sistemas productivos, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, los impactos nos referimos a lo que puede pasar arriba del suelo. Arriba del suelo estamos hablando que es un cultivo que consume grandes cantidades de dióxido de carbono, que tiene una huella de carbono negativa. Además que compite con fuentes no renovables de energía, fósiles como el petróleo, compite en eso por el lado de los biocombustibles, compite con eso por el lado de los plásticos y de muchas cosas más. Pero hay algo interesante a destacar que tiene que ver con la parte que pasa por abajo del suelo, ¿sí? A ver. Y entonces el cannabis entra a jugar un papel importante en la fitorremediación de los suelos, ¿sí? De hecho, hay un experimento en desarrollo en Chernobyl, donde hay grandes plantaciones de cáñamo para tratar de que esas plantas absorban los materiales radioactivos que se han acumulado en el suelo. ¿Y hay un resultado de eso? Eso está en estudio. Ajá. Es lo que se ha publicado, pero es un uso ya comprobado, digamos, ¿no? Lo que hace en general en el suelo, sobre todo en países como el nuestro, que tenemos millones de hectáreas contaminadas por residuos tóxicos y el uso del monocultivo, lo que viene a hacer el cannabis en este caso a nivel del suelo es absorber tanto pesticidas como herbicidas, como metales pesados, cobre, cromo, cadmio. Bueno, mira. En definitiva, lo que hace eso es mejorar el suelo. Y es lo que se conoce como cultivo, se llama fitorremediadores. Pero la ventaja que tiene respecto de otros cultivos fitorremediadores es que además de remediar el suelo o extraer cuestiones tóxicas, metales pesados y todo eso que decíamos, tiene la ventaja de ser un producto que después va a tener una cosecha. Generalmente los productos fitorremediadores después nos dan un beneficio económico para el productor o para el dueño del suelo. En este caso, además de regenerarlo, es un cultivo que puede integrar un sistema de cultivo porque tiene una función específica. Además, después va a tener una cosecha que podrá aprovecharse. Dos pájaros de un tiro, sería. Exactamente, el círculo completo. Por supuesto que esa utilización, cuando estamos hablando de que se utilizó para fitorremediación, no va a ser una utilización para consumo humano. En ese caso vamos a hablar de que se va a utilizar la fibra de cáñamo para sus distintas utilizaciones, valga la redundancia, bien. O puede ser, no sé, un ladrillo de cáñamo, ¿sí? Bien. Entonces son otras miradas que va a ir teniendo seguramente el cannabis en un país tan agrotóxico como el nuestro, y en esa constante lucha que se viene dando. Digamos que también serviría para como fitorremedio en este suelo. Claro, lo que hacen básicamente las raíces en ese lugar es o acumular los residuos tóxicos del suelo en la planta o a nivel radicular en la zona donde está instalada la raíz, lo que se hace es se metabolizan ciertos compuestos. Entonces, eso hace que el suelo quede saneado. En síntesis, le daríamos al cannabis a que se fume toda la porquería. Sí. Viene cerrando el círculo donde se le pueden encontrar un montón de vetas para desarrollarlo. Por algo se le dice el cultivo de los miles de usos, ¿no? Así que por eso también viene siendo bastante prometedor. Bueno, buenísimo el aporte, Caño, como siempre. Bueno, chicos, les mando un saludo y nos estamos viendo la semana que viene. Hasta el viernes buenísimo. Que viene. Julio El Caño García con su columna canábica, que se llama El Cuento de la Buena Pipa.